Estamos con Andrés, que está uno de los que está organizando la actividad de hoy día, y queremos que nos cuente un poco cómo salió la actividad y cuáles son las proyecciones de... Marimay Compuché, Incha Andrés Pinguén, Chilcatufe Odontología. Buenos saludos a todos y toda la gente que me está escuchando. Soy estudiante de odontología y la idea de esta ocasión, de este conversatorio, es proyectarlo, es que trascienda el salón de clase. Hoy día tuvimos una conversación respecto a la cultura mapuche desde una perspectiva claramente huinca, donde nos habló el académico Rodrigo Becerra, quien es lingüista, y desde la perspectiva antropológica él fue indagando respecto a este tema. Luego un compañero de antología, Edson Vivanco, también hizo lo suyo, hablando desde una perspectiva también de salud respecto a las políticas de interculturalidad. Quiero destacar que al final de esta sesión un peñi de los palifes, de los chiquillos que juegan palín, intervino y terminó esta jornada también hablando propiamente de la convivencia mapuche, porque el peñi es mapuche. Queremos dejar una invitación para el sábado 19, a partir de las 8 y media de la mañana, con inscripción al correo odontología.intercultural@gmail.com, en la cual vamos a tener expositores y expositoras mapuche. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque como carrera de salud y como coordinadora de esto, todo esto, tenemos la responsabilidad moral, la responsabilidad histórica de también tener presente este tema, porque mañana nosotros vamos a trabajar con las comunidades. Y para eso tenemos que estar preparados en el conocimiento ancestral también. Muchas gracias.